Océano de verdes plumas, voy y siento picazón. Encierro tu pañuelo en la caja negra sin nombre y ya no hay más que explicar. Sin la muerte no quedan tristezas. Explota el cráneo de maquillar tus propios pensamientos, entonces nada.